como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.